Bueno, seguimos con nuestra serie, ¿verdad? Dioses en guerra. ¿Cuántos recuerdan la anterior? ¿Cuál era el dios de la enseñanza anterior, del viernes? El éxito, ajá. ¿Y de la anterior a esa? El dinero, ok. Bueno, así habíamos visto el del romance, ¿verdad? Eran varios y hoy nos toca el dios del poder. ¿Okay? Para esta enseñanza nosotros tomamos en cuenta el versículo de Daniel 2, 31 al 35. Entonces vamos a ir a ver qué nos dice Daniel 2, 31 al 35. Vamos a leerlo, ahí está en la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Dice: en su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. 32. Dice, la cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad eran de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y de barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano donde se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Okay. En estos versículos nosotros, se nos relata más bien, ¿verdad?, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, ¿verdad? Este rey fue un rey muy poderoso, ¿verdad?, y en un día él tuvo este sueño que lo alarmó y todo, ¿verdad?, porque él veía esa estatua. Yo me imagino, ¿verdad?, esto no lo dice la Biblia, para aclararles, ¿verdad?, pero yo me imagino a Nabucodonosor que tuvo ese sueño, y en el sueño mientras veía la estatua, ¡ay, wow!, ¿verdad?, seguro él dijo, este soy yo, ¿verdad?, y resulta que le fue apareciendo las imágenes, ¿verdad?, todo el material con el que estaba hecho la estatua, ¿verdad? Sin embargo, no tuvo la interpretación, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que tiene que ver con respecto a este sueño, pero sí queremos que tomemos en cuenta lo que sucedió con Nabucodonosor. Este va a ser nuestro protagonista hoy, ¿verdad? Con el tema de el Dios del poder. Entonces, con respecto al poder, quiero darles una definición, y dice que es la condición de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. ¿Okay? Cuando nosotros pensamos en hacer algo, ¿verdad?, y queremos tomar el poder de eso, ¿verdad?, nosotros estamos pensando en que nadie nos impida hacer eso, ¿verdad? Póngase cualquier ejemplo, ¿verdad? Tal vez, no sé, usted quiere una carrera y usted dice, Dios, yo quiero estudiar esto, ¿verdad? Y bueno, mencioné a Dios, pero digamos que no mencionó a Dios y usted dice, yo quiero ser la mejor, no sé, arquitecto, ¿verdad?, de todo el país, ¿verdad? Y usted dice, bueno, y no va a haber nadie que me lo impida. ¿Por qué? Porque yo voy a estudiar muy fuerte, yo voy a estudiar muy, muy duro, y yo voy a trabajar para poder pagarme todas las materias, y que si hay que comprar libros, pues me compro los libros y esto que el otro y aquí allá, ¿verdad? Y usted se arma toda la imagen, ¿verdad?, de lo que usted piensa que va a obtener, ¿verdad? Y eso es el poder, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos interpretar como el poder. Cuando nosotros queremos adquirir algo, ¿verdad?, y pensamos que no va a haber nadie que nos lo pueda impedir. Ahora, varios ejemplos de esto, del poder, muchas veces nosotros lo vemos en nuestras vidas como ese poder que nosotros queremos tener con el tiempo, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de personas que anda calculando el tiempo y que no se le puede pasar ni un minuto de tal tarea y no puede pasársele ni un minuto. ¿Por qué? Porque quieren tener el poder del tiempo, cuando nosotros no lo podemos hacer. El tiempo es de Dios, ¿verdad? Ahora, una cosa es ser programados, una cosa es ser ordenados y todo eso, ¿verdad? Y planificar y todo, pero hay personas que quieren tener ese control, ¿verdad? Ese poder. También lo vemos en nuestras emociones, ¿verdad? Y yo digo que este Dios se disfraza muy bien. El diablo lo hace muy, muy bien. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, con el tiempo, ay, pero hay que ser organizado con el tiempo, ¿verdad? Y tiene razón. Sin embargo, el diablo lo disfraza muy bien. ¿Por qué? Porque entonces ya son personas que no viven en paz, no viven tranquilos. Siempre tienen que saber qué va a pasar mañana. Siempre tienen que saber qué va a pasar de aquí a una hora. Y nadie está seguro en que va a llegar esa hora, ¿verdad? Entonces, es ahí donde usted dice, ah, sí, realmente lo estoy queriendo tomar el poder, ¿verdad?, del tiempo que Dios me ha dado, ¿verdad? Pero no lo vemos como que Dios nos lo ha dado, simplemente lo queremos tomar para nosotros mismos. También igual con las emociones, como les decía, ¿verdad? El poder con las otras personas, ¿verdad? Eso también es muy típico, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer de otra persona que sea tal cual yo quiero que sea. Por ejemplo, los padres, ¿verdad? Los papás quieren que el hijo se gradúe con honores y que el hijo sea el mejor en todo y que el hijo sea cortés y que el hijo sea, por supuesto, están bien todos esos deseos, ¿verdad? Sin embargo, hay un momento en donde quizás hay muchos padres han llegado a vivir en sus hijos lo que nunca tuvieron y simplemente por tomar ese poder, ¿verdad?, que no les corresponde a ellos, ¿verdad?, con una imagen propia, ¿verdad? No nos conformamos con lo que Dios nos dotó. Entonces ya nosotros vemos en que muchos deciden, ¿verdad?, cuánto más quieren ponerse de algún lado y cuánto más quieren quitarse. ¿Cuántas arrugas quieren quitarse? ¿Cuántas, no sé, cosas más quieren ponerse, ¿verdad? Entonces hasta con la imagen nosotros podemos ver que nosotros siempre necesitamos tener el poder. Es nuestra naturaleza, querer tener el poder de todo, ¿verdad? No nos sentimos tranquilos cuando usted dice, ay no, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ese que sea lo que Dios quiera, a veces lo decimos de aquí para afuera. Pero ese que sea lo que Dios quiera, usted ya está programando, no, tengo que estar en tal lugar a tal hora y en tal otro lugar a tal hora y no me puedo atrasar porque, ¿verdad? Y yo lo veo en las personas que van a los bancos, ¿verdad? Cuando a mí me toca ir a un banco y yo me siento, y yo digo, es increíble, ¿verdad? Yo voy a un banco con la mentalidad de que ahí puedo pasar desde 5 minutos hasta un montón de horas, ¿verdad? Pero usted ve la gente que llega a un banco y ya están. Ay no, es que esta gente sí dura, es que aquí, es que allá, y es que no sé qué. Y se quejan, y se quejan, y se quejan, y se quejan. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen todo su tiempo controlado. ¿Por qué? Porque los están atrasando, ¿verdad? Y cuando nosotros realmente a veces queremos obtener el poder, ¿verdad? Muchas cosas no nos van a salir como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque aquí dice que es el poder, o es más bien la condición de hacer algo sin que nadie nos lo impida. Y yo creo que en la faz de la tierra no hay ni una sola persona que pueda decir, yo voy a hacer esto, sabiendo que nadie se lo va a impedir, porque primero que todo tenemos un Dios. Y ese Dios es soberano. Y si Él dice, pues no, qué lamentable. Y si Dios dice, mira, el tiempo que usted pensaba durar en el banco, el tiempo que usted pensaba durar en el supermercado, ¿verdad? Porque a veces a las mujeres les pasa, ay no, yo tengo que ir corriendo al supermercado porque tengo que llegar y hacer la comida y se vuelve hasta en un afán, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el diablo disfraza tanto, ¿verdad?, ese Dios del poder. Entonces, yo les quiero contar algo, ¿verdad? Cuando recibí el tema, yo dije, ay, el Dios del poder, ¿verdad? Me suena un poco raro, pero eso no es conmigo, Dios, ¿verdad? Y me di cuenta que sí, hoy me di cuenta que sí, ¿verdad? Yo siempre he sido de esas personas, ¿verdad?, que todo así, estructurado, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber qué va a pasar. Y yo soy, como me dicen muchos que me conocen, cuadrada, ¿verdad? Tengo que saber todo y todo, ¿verdad? Tiene que ir en completo orden, ¿verdad? Porque si algo se me sale del control, ah, no. ¿Quién sabe, ¿verdad? ¿Quién agarra a Raquel, ¿verdad? Porque si algo se me sale del control, yo bufeo, ¿verdad? Y todo. Entonces, por algo Dios me dio esta palabra, ¿verdad? Entonces resulta ser que cada vez que yo voy a enseñar o dar una palabra, ¿verdad? Yo anoto y hago y todo, ¿verdad? Y ya vengo como, pues no, memorizado, ¿verdad? Pero sí por lo menos tengo el control de lo que voy a decir. Resulta que hoy en la mañana y yo decía, Dios, o sea, ya tenemos el bosquejo y todo, ¿verdad? Pero no, o sea, ese control que yo siempre acostumbro tener, no me fluía. Y yo, Dios mío, ¿cómo, verdad? Y ahí iba a estar el pastor, tengo que predicar enfrente del pastor. Y yo, Dios mío, ¿verdad? Y nada, oigan, eran las 12 del día y nada, no me llegaba, ¿verdad? Como ese orden que uno siempre acostumbra a tener. Y yo, no, Dios, es de verdad, ¿qué será? Que estoy mal y yo arrepintiéndome y todo el asunto, ¿verdad? Cuando Dios me dice, ¿cómo se llama la prédica? ¿O cómo se llama la enseñanza? Ay, el Dios del poder. Ah. Y yo, sí, Dios, pero o sea, ¿cómo voy a llegar así? Y, ¿verdad? Y ya entonces yo en la hora del almuerzo todo afanada, ¿verdad? Y, ay, Dios mío, ¿y qué voy a decir, verdad? Y yo dije, no, es que me voy a trabar toda. Si no llevo todo en orden, me voy a trabar toda, ¿verdad? Y entonces yo, ¿y cómo se llama la prédica? El Dios del poder, ¿verdad? Ok, y yo seguía con eso y seguía con eso, hasta que ya en la tarde seguro me vio muy durita, ¿verdad? Y me dice, Raquel, ¿usted qué pretende? ¿Tener el control usted o dármelo a mí? ¿Tener el poder usted de sus palabras o dármelas a mí? ¡Ah, en serio! ¡Qué sorpresa, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo les quiero decir algo, si hay alguien aquí que se pone al frente, ¿verdad? Para que le tiren la primera piedra, realmente soy yo, ¿verdad? Y yo le decía a Dios, de verdad que esto es verdadero. O sea, cuando nosotros hablamos del poder, tenemos que hablar del orgullo. ¿Y a qué cristiano le gusta que le toquen el orgullo? Y se dice, no, yo no soy orgullosa, ¿verdad? O sea, no, eso no tiene que ver conmigo. Si yo soy cristiano, soy hija de Dios. Y ya vamos a ver que sí, ya vamos a ver. Bueno, vamos a ir al punto A, que dice que es la idolatría del poder y el control. El punto 1 nos dice que inició con un engaño. Entonces vamos a ir a Génesis 3, 1, 7. Dice el 3, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de todo lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Aquí vemos por qué todo comenzó con un engaño, ¿verdad? Primeramente, la serpiente muy astuta le hizo una pregunta tergiversada, ¿verdad? Todo para formularle un engaño. Y la serpiente le dijo, ¿cómo que Dios les dijo que no comieran de ese árbol? ¿Verdad? Dice ahí, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Dios no le dijo eso. Dios le dijo, de todos los árboles ustedes pueden comer, pero de ese no, ¿verdad? Y ahí empezó el primer engaño de la serpiente, ¿verdad? Ahí empezó el primer engaño del diablo. Y es como cuando nosotros nos dice, ¿cómo que usted no puede hacer eso? Solo porque es cristiano. Y nos viene y nos mete ese engaño, ¿verdad? ¿Cómo que usted no puede querer riquezas? Solo porque usted es cristiano. Ah, entonces los cristianos tienen que ser pobres. Ay, como que usted no puede tener una carrera. Como que sus hijos siempre va, usted siempre va a tener que estar orando por sus hijos. Y el diablo empieza a meterle el engaño, ¿verdad? A Eva, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que en medio de su engaño le despertó el deseo del poder. Y es lo que hace con nosotros. ¿Cómo que usted no puede obtener eso? Y entonces se dice, ay sí, mira, y yo aquí padeciendo, ¿verdad? Y yo aquí pereciendo, y yo aquí deseando lo que otros tienen, ¿y por qué yo no lo voy a poder tener? Es más, hasta soy una hija de Dios, ¿y cómo no lo voy a poder tener? Y se nos vuelve un engaño, ¿verdad?, que el diablo nos hace. Y entonces vemos cómo el diablo astutamente nos hace despertar ese deseo del poder. A nosotros mismos también, sí, a los cristianos. Sí, a los que venimos todos los domingos a la iglesia y los que venimos los miércoles. A nosotros también nos hace despertar ese deseo del poder. ¿Cómo? Pero ¿quién dice que usted no puede? Y entonces, ¿qué pasa? Que prestamos nuestros oídos y fue lo que hizo Eva. Eva prestó sus oídos al engaño del diablo. Porque primero que todo no tenía que estar hablando con la serpiente, ¿verdad? Estaba muy loca para hablar con un animal. No sé si todos hablaban, ¿verdad? Pero, y nosotros le prestamos los oídos al diablo también de esa misma forma. ¿Cómo que usted solo puede tener una esposa con tantas mujeres lindas que hay? ¿Y usted se va a quedar con una sola esposa? ¿Cómo que usted tiene que ser el mejor de la clase? ¿No ve que todo el mundo pasa con 70? Y entonces empieza el diablo a hablarle, ¿verdad? Ahí está, ahí está. ¿Cómo que usted tiene que limpiar para ganarse la vida? ¿No ve que ahí tiene la caja chica? Y usted, uy, pero mis hijos se están necesitando. Ay Dios, seguro es una señal del cielo, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? La astucia del enemigo, ¿verdad? Dice el punto 2, que no solamente inició con un engaño, sino que también ese Dios del poder se alimenta con el orgullo. Y vamos a leer Daniel 2, del 36 al 37. Ahí vemos solo el 36, pero vamos a leer el 37. Dice así, después de que el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿verdad?, vino Daniel por revelación de Dios a interpretárselo, ¿verdad? Entonces, mientras Daniel iba a darle la interpretación, viene y le dice a Daniel, Nabucodonosor le dice, este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Y le dice a Nabucodonosor, su majestad es el rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Y esto, este trocito, ¿verdad?, que vemos ahí, fue como que si a usted le hubieran dicho, ¡ay, qué carga usted! ¡Qué revelación le da a Dios! Y usted ya empieza, así. A mí Dios me da una revelación. Ay, qué carga usted. Usted tiene una vida tan alineada a Dios. Uy, Dios a usted sí le habla. Y usted, ay, es que seguro yo me porto tan bien que Dios a mí sí me habla, a los demás no. Y empieza otra persona por ahí, otro cuento. Uy, es que usted, Dios sí la bendice. Seguramente es porque usted anda dando y dando. Ah, es que yo doy mucho. Es por eso. Y entonces el orgullo es el que alimenta este ídolo, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a alimentar ese orgullo y usted no puede recibir nada bueno de otra persona que le diga ninguna palabra buena porque usted, ah, no, sí, es que soy yo, es que es mi conocimiento, ¿verdad? Y ya usted empieza a alardear de usted mismo. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Después de que Daniel le presentó toda la interpretación del sueño, él hizo una estatua. Y estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente esa estatua la hizo como si fuera él. ¿Por qué? Porque en el sueño le decían, recuerdan que el sueño decía que la cabeza era de oro. La interpretación decía que, la interpretación del sueño decía que esa cabeza era el reino de Nabucodonosor. Pero él no hizo solo una cabeza, él hizo toda la estatua. Y no la hizo una cabecita, él hizo una estatua grandísima. Después de que Dios le dijo por medio de Daniel, usted es el rey de reyes, ¿verdad? Y después de que le dijo, el Dios del cielo le ha dado poder, la majestad y la gloria. ¿Y qué hizo él? Alimentó ese deseo de poder, se alimentó ese orgullo. Y entonces mandó a hacer una estatua, y no solamente la estatua, sino que todo el mundo la tenía que adorar. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, los cristianos, repito, sí, nos pasa. Ay, hermana, es que usted canta tan lindo. Bueno, a mí no me dicen eso, ¿verdad? Pero, ay, hermana, es que usted canta tan lindo. Y usted, ah, no, sí, es que yo estoy para cantar con los ángeles. O sea, ¿verdad? Y se nos va, se nos perdimos el norte, ¿verdad? Ahora viene un punto importante, que es la corriente del deísmo. ¿Qué es deísmo, verdad? Dice que el deísmo es una doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios, o sea, sí se cree que hay un Dios, ¿verdad? Que es el creador del universo, también se cree que es el creador del universo, pero niega la providencia divina. Entonces vamos a explicar qué es providencia, ¿verdad? Si no nos quedamos ahí. Dice que providencia es el cuidado del mundo y de los hombres que se le atribuye a Dios. Entonces, ¿qué dice esta corriente del deísmo? ¿Hay un Dios? Sí, hay un Dios. ¿Hizo la tierra? Sí, hizo la tierra. ¿Pero tiene que ver con el cuidado de los hombres y del mundo? No. Eso no tiene que ver con Dios. Entonces, vamos a ver, ¿por qué el deísmo? Porque muchas veces esta doctrina del deísmo nos lleva a querer tomar el control nosotros por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque esto lo que nos hace, el deísmo lo que nos hace es tergiversar lo real que es Dios. Porque ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Que Dios existe? Sí, creemos que Dios es el creador del universo, amén. Y creemos que también Él es el que cuida al mundo, el que tiene el control del mundo y de nosotros mismos. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero muchas veces esa corriente también se infiltra, se filtra en la iglesia. Muchas veces esto también nos afecta a nosotros, ¿verdad? Dice el primer punto, que las personas que creen o que se alinean a esta corriente, dice que el principal objetivo de la vida es sentirse bien con uno mismo. Eso es lo que cree la gente, ¿verdad? Ahora usted dirá, no, yo no, jamás, yo no creo eso, jamás. ¿Y qué cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos carnales? Ah, ok, ahí es otro punto, ¿verdad? Porque ¿qué cuando entonces usted dice, mira, yo sé que hay que ayunar, pero prefiero comer? Entonces usted dice, ah, no, esto es la carne, es la carne. Y entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Lo contrario a esta doctrina, que dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces estamos totalmente contrarios, ¿verdad? No, no, esta doctrina lo que nos dice es, no, ustedes tienen que hacer las cosas para sentirse bien con ustedes mismos. Y hoy usted puede decir, y yo puedo decir, no, mentiras, nosotros no caminamos por medio de esa doctrina. Pero muchas veces se nos infiltra, se nos filtra, muchas veces. Muchas veces no nos acordamos que a veces andamos con esa naturaleza pecaminosa, nos dejamos guiar, ¿verdad? Haciendo cosas que no deberían de ser, teniendo pensamientos que no deberíamos de tener, hablando lo que no deberíamos de hablar, ¿verdad? Dice el segundo punto de esta doctrina que la gente buena, va al cielo cuando muere. Es así de fácil, ¿verdad? O sea, usted es bueno aquí en la tierra y entonces después va al cielo. Estaría bien lleno el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en Hebreos 12:14, dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y lo que pasa es que bueno y santo es demasiado diferente, ¿verdad? Entonces esa doctrina muchas veces podrá filtrarse en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando usted dice, yo soy una persona buena, vea, yo fijo voy a ir al cielo, porque vea, yo voy todos los domingos a la iglesia, y porque vea, también yo doy el diezmo, yo soy buenísimo. O sea, usted cree que tiene el cielo ganado, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice? ¿Qué dice la doctrina, la buena doctrina que Dios nos enseña? ¿Qué dice? Que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y entonces, es más que venir a la iglesia un domingo. Entonces, es más que dar los diezmos. Entonces, es más que estar atento a las necesidades de mi hermano. Es más que eso, ¿verdad? Y después nos dice, el punto 3, dice, Dios no se involucra en nuestras vidas solo cuando tenemos un problema. Y este es el que recalca más esa atribución de poder que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Este es el punto que lo recalca más. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Solo cuando usted tiene un problemita, ahí va a estar Dios. Lo demás usted lo puede hacer como usted quiera. Usted puede tener el control de su vida como usted quiera, usted puede tomar el poder de su vida como usted quiera, pero cuando sí hay problemas, ahí sí aparece Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Salmo 139:4, del 1 al 4? Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos los caminos te son familiares. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces, ¿qué pasa? Que no es cierto. No solamente cuando tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, esta doctrina fuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que darnos cuenta de qué forma tenemos esa corriente del deísmo nosotros. ¿De qué forma nuestras vidas están viviendo? Como si existe Dios. Y claro, yo sé que existe Dios. Sí, Él creó el cielo, la tierra y todo lo que en Él hay. Sí, lo creo. Pero ahí está el dilema. ¿Qué tanto yo creo que Él de verdad interviene en todos los asuntos que yo vivo? ¿Qué tanto le doy yo el control y el poder de todo lo que nosotros vivimos? ¿Qué tanto? O simplemente creo que está para cuando tenemos problemas, entonces ya no tengo el poder yo porque entonces es un problema, entonces se lo paso a Dios. Ay, vea Dios, resuélvame esto. Pero cuando no está, cuando la cosa está linda, entonces yo tomo el poder, ¿verdad?, de mi vida y soy yo la que dirijo las cosas porque realmente yo puedo. Porque realmente yo puedo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, cuando estas corrientes se nos vienen a nuestras vidas y quieren tomar el control de nosotros, ¿verdad? Y hay un punto muy importante que es el contraste entre la humildad y el orgullo. Como les decía ahora al principio, ¿verdad? Una persona que siempre quiere tener el control es porque ya hay una semilla de orgullo en su corazón, porque ya eso fue alimentado, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuál es en la forma en la que nosotros deberíamos de vivir? Por supuesto, en humildad, ¿verdad? Reconociendo que nosotros por sí solos no podemos nada, nada. No es que hay nosotros por sí solos algunas cosas, me la puedo jugar. No, es que nosotros por sí solos no podemos nada. Y lo que usted y yo hayamos adquirido por sí solos, en algún momento, como esa estatua, va a ser desmenuzada. En algún momento va a ser despedazada, ¿verdad? Vamos a ver el término de la humildad. ¿Por qué tal vez basarnos tanto en la humildad en este punto? Porque nosotros aquí venimos a aprender lo que se hace y no lo que no se hace, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el orgullo es algo que tenemos que desechar de nuestro corazón. No podemos vivir con orgullo, ¿verdad? Ese orgullo lo que hace es alimentar ese Dios del poder. Ese orgullo lo que hace es alimentar esa adicción que se nos fue dada desde que Eva y Adán comieron ese fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué tenemos que nosotros alimentar? Esa humildad, ¿verdad? Ese espíritu humilde que nosotros deberíamos de tener. ¿Qué dice que es humildad? Dice que humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. O sea, que usted y yo tenemos que reconocer, mira, es que yo de verdad, o sea, solo no puedo, sola es imposible. Mira, es que yo soy muy débil. Y si yo por mí misma quiero mantenerme en santidad, no lo voy a lograr. Y si yo por mí misma quiero ser buena persona, no lo voy a lograr. Hay una definición de humildad que me gustó mucho, es de Andrew Murray, que dice que es tener la postura correcta delante de Dios. Y me encantó, ¿verdad? Porque yo dije, wow, con solo eso, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta reconocer que hay otro más grande? Y no solamente reconocer que hay otro más grande que nuestras vidas, reconocer que hay otro más grande que nuestros problemas, reconocer que hay otro más grande que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y cuando nosotros nos damos cuenta, wow, es que hay otro más grande que nosotros, yo definitivamente soy poco, soy nada a la par de él, ¿verdad? Ahora, la humildad no es tener un complejo de inferioridad. ¡Ay, qué persona más humilde! Y usted la ve, ¿verdad? Que ni siquiera vuelve a ver para arriba porque, ¿verdad? Eso no es humildad. ¿Por qué? Porque no es tener un complejo de inferioridad, sino es tener una perspectiva correcta. Yo no me creo más de lo que yo soy, ni me puedo creer tampoco menos, ¿verdad? Yo no puedo decir, ¡ay, no, es que eso yo no puedo! ¡Ah, no, es que no! Eso es imposible para mí. O sea, no podemos caer en esa mentira tampoco, ¿verdad? Humildad es saber que yo puedo, pero solamente con la ayuda de Dios. Humildad es saber que yo lo logro, pero solamente con la ayuda de Dios. Que yo lo obtengo, pero solo si Dios me lo da. Solo si a Dios le place darlo, ¿verdad? Él decía ahí, cuando Daniel le decía al rey, pero ¿quién fue el que le dio el poder? ¿Quién fue el que le dio la gloria al rey Nabucodonosor? Dios, si no, no la tuviera. Si no en ese lugar donde estaba Nabucodonosor, estuviera otro. ¿Y qué pasa? Que él se creyó muy, muy. Él dijo, ah, no, es que soy yo, soy Nabuco. O sea, ¿me entiende? Soy Nabuco. Y no, y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Ay, es que soy Raquel. Es que soy fulanita. O sea, por favor, Dios, o sea, ¿verdad? Y queremos hacerle un chanchullo ahí, Dios, y con Dios no se juega. Con Dios o reconocemos quiénes somos o nos mira de lejos. Y es así de simple. O usted hoy y yo reconocemos quiénes somos delante de Él, o Él dice, ah, usted se cree mucho. A los humildes yo los tengo cerquita. A los altivos los miro de lejos. No puedo estar con un altivo. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. No puedo estar con un altivo, no puedo estar con alguien que crea que por su propio poder puede hacer las cosas. No se puede, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí que dice que el orgulloso cree ser el dueño de su destino. Y dice en Crónicas 26, 16. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Esto él no lo podía hacer, ¿verdad? Él no tenía esa perspectiva de lo que él podía hacer, no tenía conciencia de sus limitaciones. ¿Por qué? Porque se dio ante el orgullo, se dio ante el Dios del poder. Él dijo: ¿por qué? Si yo soy el rey Usías y vea tanta grandeza que ahora tengo, este es otro rey, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo él? Y entró y quemó incienso. Él no lo podía hacer. Eso estaba entre sus limitaciones. Pero ahí vemos de qué forma tan clara muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de nuestras limitaciones. Y usted dice: ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Y si la fulanita lo hizo, y si la hermana tal lo hizo, ¿y por qué yo no lo voy a poder hacer? Pero nosotros tenemos que tener una perspectiva muy clara. Puede ser que a la hermana tal Dios le permitió hacer X cosa, pero Dios a mí no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí me quedo quedita. ¿Y cómo cuesta, verdad? Después dice el punto 2. Perdón, antes del punto 2, yo hice una listita, ¿verdad? Cosas que me identifico, cosas que tal vez usted se identificará, ¿verdad? De lo que es o experimenta una persona orgullosa. Para que usted pueda ir viendo en su corazón, porque tal vez usted hasta el momento dice: no, yo orgulloso, no, ¿verdad? ¿Que quiero el poder? No. Pero vamos a ver, por ahí, por si acaso. Y si usted ha sido libre de esto, vea, gracias a Dios, porque qué mal nos hace el orgullo. Qué mal nos hace el querer tener el control. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos tener el control, automáticamente le estamos diciendo a Dios: lo hago mejor yo que usted. Y eso jamás en la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Una persona orgullosa, cuando piensa que por lo bueno que hace, se merece halagos y felicitaciones. Si usted en algún momento está en una situación donde usted dice: hice algo, y como que nadie me ha venido a decir: qué bueno que le salió, qué chiva, uy, es que usted es carguísima, ¿verdad? Atención. Otro punto dice: por su posición social o logros adquiridos, ven a otros como menos. Ah, no, pero es que, o sea, mi familia es, ¿verdad? O sea, mi familia es reconocida. Entonces, o sea, me tienen que rendir hasta pleitesía, ¿verdad? Eso es un corazón orgulloso, quiere tener el control y el poder de hasta los demás, ¿verdad? O sea, vengan a rendirme homenajes, ¿verdad? Porque yo y mi familia somos reconocidos aquí en Moravia, Barrio Saprissa, la familia Zúñiga. Otro punto dice: personas que siempre quieren ser reconocidos por ellos mismos o por sus ideas. Y las ideas que tienen no solamente son como para aportar, ¿verdad? Ah, no, pastor, es que vea, yo creo y tengo una idea que me vino del cielo. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esa idea no fue por el bien de la casa de Dios. Esa idea fue para que la pastora dijera: ay, hermano, si me vino una idea, ¿verdad?, de parte del hermanito, que gloria a Dios por esa idea. Y usted en la silla, ¿verdad?, haciéndose más grande, ¿verdad? Dice que tratan también o intentan de tener el control de todo. De todo, ¿verdad? Son esas personas que nada se les puede escapar. O sea, nada, nada, nada. Dice también que siempre desean tener la razón, y cuando no la tienen, se frustran. Una persona que se ha rendido al Dios del poder, siempre, siempre quieren tener la razón, ¿verdad? O sea, yo siempre tengo la razón. porque yo soy muy sabio, ¿verdad? Dice, ¿creen que por estar más de cierto tiempo en una iglesia merecen un puesto? Ay, Dios mío, ¿verdad? Publican todos sus logros para obtener más reconocimiento y no darle la gloria a Dios. O sea, fíjese que vea, Dios me bendijo con tal cosa y lo que menos están haciendo en su corazón es glorificando a Dios. Lo que usted quiere es que la gente diga, ay, ese hermano Dios sí lo bendice, ¿verdad? Y no le estamos dando gloria a Dios. Sin embargo, lo que tenemos que recordar es que, ¿qué? Que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Ven a los que no tienen un cargo en la iglesia como si estuvieran en pecado, ¿verdad? Muchos controlan hasta los pecados que han cometido. Y este es un punto muy importante porque vieran que a mí me pasa, ¿verdad? Y soy sincera y a mí me pasa. Y yo creo que más de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Les explico este. Son esas personas que tienen tanto el control o quieren tener tanto el control que aún hasta de los pecados que usted hace quiere el control. Usted dice, Dios, es que ve, acuérdese que yo había hecho aquello. O sea, acuérdese que también hice aquello otro. Y hasta de los pecados tienen el control y Dios les dice, pero o sea, si yo eso ya ni me acuerdo. Pero eso yo ya lo perdoné. Y es tan grande, ¿verdad? Esa atadura con el poder que nosotros tenemos, con ese Dios del poder, que usted todo lo tiene ahí calculado. Es que Dios a mí no me puede bendecir porque se acuerda que yo no di el diezmo. Dios, ¿se acuerda que hace años yo no di el diezmo? No, Dios no me puede bendecir. Y Dios no me puede dar X cosa porque se acuerda que yo eché mano de algo que no era mío. ¿Se acuerda Dios? Y Dios, ¿pero de qué me está hablando? Y queremos tener el control hasta de nuestros pecados. Cuando Dios hizo, ya me pidió perdón, chao, ya no me acuerdo, ¿verdad? Dice después, el punto 2, sí, vamos, ¿verdad? Dice, el humilde reconoce de quién es el poder y por quién es dado a los hombres. Y este es el punto fundamental. Nosotros tenemos que reconocer de quién es el poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Y vemos que Dios tal vez nos puso en un cargo y decimos, ah, no, sí, ahora tengo que controlar, ¿verdad? Y ahora en los trabajos, y, ay, mira, y ahora yo tengo que estar controlando, ¿verdad? Y no, se nos pasa, se nos va de las manos, ¿verdad? Ese querer tener el control, ¿verdad? Dice ahí en Salmo 24, 1 al 2, dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él los afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Sí, dice, entonces, ¿qué tanto poder tiene Dios? En estos versículos lo podemos ver muy claro. De Él es el poder. ¿Quién más hubiera podido hacer la tierra y decir el mundo y los que en Él habitan son de Él? ¿Quién más? El dueño del poder. Es el único dueño del poder. Y si hay algo que Dios me enseñaba con esto, es que Dios me decía, a los seres humanos, a mis hijos, yo les he dado poder también. No es que Dios no nos ha dado poder y que ahora usted tiene poder y vaya, ¿verdad? Quítese todo cargo y no. Pero muchas veces el poder que Dios nos ha dado, no lo utilizamos. ¿Para qué Dios nos dio poder? Para ir y liberar a todos aquellos que están con cadenas, con esclavitud. Y a veces estamos sentados mandando. Ah, mira, y creemos que eso es el poder que Dios nos ha dado. Y estamos muy equivocados. ¿Para qué Dios nos dio poder? Nos revistió de poder para ir y ser testigos en toda la tierra. Decía su palabra. Y muchas veces no estamos usando el verdadero poder que Dios a nosotros nos ha dado. Si usted tiene un cargo en su trabajo, donde usted dice, ah, mira, es que yo estoy a cargo de fulanito y fulanito y fulanito. Ay, yo lo que hago es delegar y ahí que ellos trabajen. El poder que Dios le ha dado es estar ahí para que usted sea luz en medio de todo ese lugar donde usted está. Para que usted sea testimonio, para que no digan, mira ese, como siempre de los jefes, mira ese no hace nada. Tanto poder que tiene, tanta responsabilidad que tiene y no hace nada. Y utilizamos muy mal el poder, ¿verdad? Y eso es algo que es contradictorio. Yo digo, queremos el poder que no nos corresponde. Nuestras vidas, el tener el poder de nuestras vidas no nos corresponde a nosotros, le corresponde solamente a Dios. El poder de las vidas de otros no nos corresponde a nosotros. Usted no puede tomar poder de otra persona o querer tener el poder de otra persona, eso le corresponde solo a Dios. Pero el poder que Dios nos ha dado a nosotros para ir y evangelizar y libertar y sacar demonios y reprender enfermedades, ese poder ahí lo dejamos escondido. Ah, no, ese no nos gusta tanto, ¿verdad? Y es el poder que nosotros tenemos que poner en práctica. Dice, en cuanto al contraste, ¿verdad?, de la humildad y el orgullo, por supuesto, ¿verdad? Nabucodonosor, que era el papel principal, ¿verdad? Y el mejor ejemplo de humildad que podemos tener, Jesús, ¿verdad? Dice en Daniel, vamos a ver, ese versículo está un poco mal porque es Daniel 4:30. Dice Daniel 4:30, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido con mi capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi gran honra. Qué mal estaba, ¿verdad, Nabucodonosor? Qué mal estamos algunos de nosotros también, ¿verdad? Que creemos que lo que hemos adquirido realmente ha sido por nuestras fuerzas, por nuestro poder, por lo que nosotros mismos podemos hacer, y realmente no reconocemos que lo que nosotros somos hoy, lo que nosotros tenemos, es solamente porque Dios se place en darnos, que Dios se complace en darle a usted todo lo que usted hoy tiene. Su familia, incluso su familia, a Dios le plació darle su familia. No es que, ay, qué buena mi familia, yo los he criado así. No, es que a Dios le plació darle una familia que fuera de ejemplo a otros. Así es, ¿verdad? Y qué contraste, ¿verdad?, con Jesús. ¿Qué decía Jesús? Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Ni Jesús mismo decía, yo, ¿verdad? Yo, Él es el poder, ¿verdad? Él decía, todo proviene del Padre, todo. Todo el poder que yo tengo proviene del Padre. Toda la sabiduría proviene del Padre. Y Jesús, siendo Jesús, lo decía, y nosotros creemos que somos más, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos creemos que, ah, no, nosotros sí, somos muy cargas. Es que fui yo, ¿verdad? Como Nabucodonosor. Y hoy, hermanos, esta es una noche para que nosotros reconozcamos ahí donde estamos, ¿verdad? Tal vez en muchos ejemplos que yo hoy le pude haber puesto, tal vez usted dice, no, ninguno, ninguno. Pero yo hoy le pido al Espíritu Santo, si ahí en su corazón está albergado ese deseo de poder, yo hoy le pido al Espíritu Santo que se lo revele a usted. Nadie más lo necesita saber, solo usted. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos los que necesitamos reconocerlo delante de Dios, ¿verdad? No puedo hacerlo yo por usted, no puedo decirle a Dios, Dios, este reguero de orgullosos y en cuenta yo, ¿verdad? No, cada uno tenemos que hacerlo, cada uno tenemos que decir, Dios, yo reconozco que he querido ese poder, no solo en mi vida, sino he querido el poder entre otras personas, en el dinero, he querido el poder en muchas, muchas áreas de mí, en mi imagen, he querido el poder para verme de la forma en que yo quiero, cuando no me he aceptado ni siquiera como tú me has hecho, ¿verdad? Y vamos a ir a las aplicaciones antes de terminar. Dice la aplicación número uno, dice, renunciemos a toda adicción del poder y control. Si no cedemos a eso, no podemos seguir caminando, ¿verdad? Es lo primero, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo, Y una vez que usted lo haya reconocido, hay que renunciar a eso. No podemos quedarnos con eso en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque como el rey Usías, ahí decía, ¿verdad? Fue la perdición de él. Haber albergado ese deseo de poder en su corazón, ese orgullo en su corazón, fue la perdición, ¿verdad? Dice el punto número 2, reconozcamos al dueño del poder. Solo Dios es el dueño del poder, ni usted ni yo, más bien Él, que es el dueño del poder, nos ha dado poder a nosotros. O sea, nos debemos a Él, ¿verdad? Y dice el punto número 3, que sometamos nuestras vidas al dominio de Dios, para que seamos bendecidos y vivamos en paz. Si usted quiere paz y usted quiere bendición, si usted quiere que todo le vaya bien en su vida, tenemos que someternos a Dios. No hay otra forma. Él sabe el mejor camino, Él sabe la mejor salida, Él sabe la mejor forma, la mejor estrategia que usted y yo podemos utilizar, pero solo si nos sometemos a Él, ¿verdad? Decía una cita ahí que teníamos, dice, existen dos clases de personas, aquellas que le dicen a Dios, que se haga tu voluntad, y aquellas a quienes Dios les dice, muy bien, entonces que se haga como usted quiera, ¿verdad? Vamos a ponerlos en pie un momento.